nos están llevando, digamos, una hecatombe impresionante. ¿Eh? Qué rabia. Y la única alternativa es seguir luchando, porque no podemos dejarle eso a su merced. ¿Eh? Porque parece que acá no elegimos gobernadores, parece que elegimos... O sea, se presentan candidato a gobernador, pero después se convierten en duques, claro, en condes. Claro, ¿eh? Absolutamente. Claro. Y bueno, y de alguna manera la historia se sigue repitiendo y hablando en ese sentido, ¿no? La importancia de estas dos actividades que se, sí, van a llevar a cabo, y bueno, y de, también del documental, ¿no? Ahí tenemos a Carlos, que quisiéramos que nos contaras, Carlos, cómo fue tu arrime, digamos, a los hechos, a los personajes, y cómo se fue construyendo esta idea del documental. Así es, bueno, todo arranca ya por los años 70, como decía Rafa. Yo era chico, vivía en un barrio donde la pastoral de Angelelli tenía mucha presencia, ¿no? Uh-huh. Los curas, los monjas, iban así, visitaban las familias, iban a mi casa. Y yo, era algo natural, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero yo recuerdo el día que lo mataron a Angelelli. Fue una cosa en el barrio muy fuerte, ¿no? Es como cayó una bomba atómica en el barrio. Uh-huh. Y todo el mundo era... Lo mataron al pelado. Eso a mí me quedó grabado de niño. Yo tenía 5 años. Y bueno, yo supongo yo que algo de eso se habrá revivido cuando muchos años después estudio... Primero estudié periodismo, comunicación social y después cine. Y cuando egreso de la escuela de cine, quería hacer una película que tuviera que ver con La Rioja, y Angelelli era lo más fuerte que me daba vuelta, ¿no? Pero era una locura, porque yo era recién recibido, así, no tenía mucha experiencia, y me metí con un tema gigantesco, porque había que investigar. Claro. No había mucho sobre Angelelli en aquellos años. Estoy hablando del año 2000, 2001. Uh-huh. Y, bueno, no había mucho, y además era tabú hablar de Angelelli. No se hablaba, estaban las leyes de obediencia de vida, punto final, el indulto, esto se encaminaba hacia quedar impune. Y había mucha duda si haber sido accidente, asesinato, mucha gente todavía dudaba. Y nosotros, en La Rioja, la gente, el pueblo, ¿no?, la gente que lo acompañó a Monseñor, siempre supo que fue un asesinato. Entonces eso a mí, bueno, sumado eso a la crisis que vivíamos en el 2001, todo me parecía muy interesante hablar de eso, y me metí con este tema. Y bueno, fue un largo camino, nadie lo quería financiar, anduve de un lado para el otro hasta que conseguí ayuda. Ahí me ayudó muchísimo un Ricardo Mercado Luna, que es un abogado, un constitucionalista riojano muy, muy comprometido. Él me ayudó, pude comprar una cámara. No tenía ni cámara, ¿no? Y ahí empecé a grabar las entrevistas. Tuve la suerte de poderlos encontrar a gente como Rafael, que ustedes lo habrán escuchado recién, es historia viviente. Claro, claro. Todo lo que él ha vivido, yo podría estar ahora escuchándolo. Exacto. Y así pude encontrar a otros, ¿no?, testigos, gente que vivió esos años. Y ahí fue cuando yo me fui enganchando muchísimo con esa temática, con ese tema, y fue creciendo el documental, ¿no? Pero siempre con muchísimos palos en la rueda. Como debe ser. Claro. Ahora, viéndolo de ahora para atrás, la verdad que sí. Sí. Y bueno, eso le dio mucha riqueza también, porque hay mucho trabajo de archivo, mucho... Y esto se armó así con testimonios, ¿no? Con los testimonios de primera mano. Entonces, cada vez tiene más valor, yo lo veo así, porque va pasando los años, mucha de esa gente ya no está... Y esto quedó registrado, ¿no? Esta historia. Esta historia que es historia de La Rioja, pero historia de Argentina y historia de Latinoamérica. Uh-huh. Esto que sucedió, ¿no? Esto que contaba Rafael Reyes. Así que bueno, ahora lo vamos a presentar. Ahora viene el documental, bueno, iba a ser para el 2006. Uh-huh. Después se pinchó ahí. Y no se pudo por una cuestión de financiación, bueno, todos esos problemas que les contaba recién. Hice otro documental que tiene que ver con esto que hablamos recién del fracking, que se llama Cielo Abierto, que es la lucha de un pueblo, el pueblo de Famatina, y sus mujeres contra la mega minería, que logran echar a la Barrick Gold, nada más y nada menos, la empresa más grande del mundo, que un puñado de mujeres, de campesinos y gente del pueblo se desplanta y logran echar a esa empresa, ¿no? Así que bueno, todo esto tiene mucho que ver, todo esto que estamos hablando hoy. Y bueno, me moviliza muchísimo esto que escuchaba recién del fracking, es tremendo. Y todo está conectado, ¿no? La lucha campesina, la lucha el medio ambiente. O sea, todo va hacia el mismo camino, ¿no? Que es cambiar esta realidad, como decías vos, Nelson.